Nico, buen día, ¿cómo estás? Hola Flor, buen día para toda la audiencia. Bien, bien. Bueno, recuperando un poco, ¿no?, de lo que fue este fin de semana, que recién hablábamos con muchísimas cosas, ¿no? Sí, este fin de semana participamos, como vos bien decías, en el 31º encuentro, Congreso Nacional de Diabetes en la localidad de Villa Yardino, provincia de Córdoba. Un congreso donde participaron más de 750 personas de distintas partes del país. Nuestra delegación fue conformada por 36 personas, entre pacientes con diabetes, familiares, profesionales de la salud y equipo médico. Tuvimos la suerte de tener un muy lindo viaje. Llegamos el viernes a la mañana temprano, ya nos instalamos en el hotel. Este congreso se realiza en el complejo de Luz y Fuerza, ahí en la localidad de Villa Yardino. Y entramos el viernes y recién nos retiramos el lunes para subirnos de vuelta al cole que nos trajo Claro. acá. Pero lo bueno de esto es que una vez más Aviadi fue con una delegación numerosa. No se vieron delegaciones tan numerosas, sino que este año se notaron como delegaciones más chiquitas, Sí. de 15, 16, 20 personas. Nosotros éramos, junto con Monte Grande y con la Capital Federal, la delegación más numerosa. Ellos llevaban 40 personas, nosotros 36. Y realmente fue muy lindo todo lo que vivimos, lo que compartimos, los aprendizajes. El viernes arrancamos con un precongreso donde se hizo un curso de capacitación para dirigentes de asociaciones. Referido a la administración y a la gestión de recursos por parte de las asociaciones. En simultáneo también se hizo un curso de capacitación para médicos, llevado a cabo por la Sociedad Argentina de Diabetes, por el capítulo Córdoba de la Sociedad Argentina de Diabetes. La Sociedad Argentina de Diabetes es la parte científica de la diabetes. La Claro. Federación Argentina de Diabetes es la parte comunitaria. Ah, bien. Entonces le pedimos ayuda a la parte científica que maneja la diabetes en Argentina y justo en Córdoba hay una partecita de la Sociedad Argentina de Diabetes que se llama Capítulo Córdoba, que estuvo presente en el evento. Y por otro lado hicimos un curso muy lindo para los coordinadores que tenían a cargo grupos en el evento, donde trabajamos muy fuerte todo lo que es el trabajo de coordinador, definiciones de grupo, de coordinador, de equipo, de institución, y a su vez metimos un poquito de primeros auxilios. Por lo cual el precongreso o la jornada previa al congreso estuvo muy cargada de actividades. Claro. El viernes a las 7 fue el acto de apertura. Tuvimos la grata presencia entre todas las personas que estaban de renombre de la diabetes de Argentina. Tuvimos al presidente de la Federación Internacional de Diabetes para la región Sudamérica y el Caribe. La Federación Internacional de Diabetes tiene 7 zonas, el mundo está dividido en 7 zonas, y una de las zonas es Sudamérica, el Caribe, que es la región SACA. Es un médico brasilero que, además de ser médico diabetólogo, es papá de un nene con diabetes, por lo cual estuvo interactuando durante todo el congreso con los papás. Y bueno, y el sábado ya nos metimos en lo que son las plenarias y el trabajo de grupo, pero Qué realmente bueno. muy, muy lindo. Hablabas recién del trabajo comunitario, que básicamente es una de las raíces de Aviadi, ¿no? Imagino que también de otras asociaciones en todo el país. Eso también construye, digamos, ustedes en este congreso traen algunas cuestiones que se van a reflejar acá en la comunidad de Viedma, ¿no? Cuando trabajan en los talleres y demás. Sí, lo que venimos notando de hace 4 años para acá es que en Viedma tenemos un alto nivel de cómo gestionamos, cómo interactuamos con otras instituciones, cómo interactuamos con instituciones públicas y cómo nos vamos vinculando en esto de la educación diabetológica. En otras partes del país les cuesta mucho poder sentarse con una autoridad o municipal o Claro. provincial o nacional, les cuesta mucho llegar a vincularse con un consejo deliberante, con un municipio, con un ministerio de salud, con otras ONG, con los medios de comunicación, es como que les cuesta mucho. Nosotros lo que vemos es que esto que venimos haciendo desde hace un tiempo es como que ya es un trabajo muy articulado, muy fluido, y como que Aviadi ya está instalada en la sociedad y ya nos toman como referencia de que nosotros somos como el seno o el actor que trabaja en diabetes para la comunidad. El otro día, casualmente hablando esto con el intendente Fulques en una reunión que tuvimos, nos decía que ellos a nivel municipal identifican a Aviadi como el grupo de personas o de pacientes que trabajan en diabetes. O sea que si alguien en Viedma quiere hacer algo de diabetes, también hay que involucrar a Aviadi. O sea que esa mirada, por ahí nosotros en la vorágine de hacer cosas, por ahí no la tenemos tan en cuenta, y cuando alguien de afuera te lo dice, es como que te reconforta, porque quiere decir que estamos por un buen camino y estamos haciendo las cosas bastante bien, y sobre todo muy preocupados por seguir haciendo esto que nos parece que como grupo o como asociación tenemos que hacer, que es la educación diabetológica, que es algo que el Estado y otras instituciones no realizan. ¿Qué quiero decir con esto? Que no estamos superponiendo esfuerzos. No estamos haciendo lo mismo que hace el Estado con las coberturas médicas, ni estamos haciendo lo mismo que hacen otras instituciones con otras prestaciones para los pacientes de diabetes. Nosotros estamos haciendo algo que el resto de los actores de la comunidad no lo están haciendo. Entonces, si nuestro trabajo lo sumamos con el resto de los trabajos que están haciendo otros actores de la comunidad en diabetes, hacemos un círculo o un engranaje que va articulando esto que es la educación diabetológica y que en definitiva es mejorar la calidad de vida de los pacientes. Recién comentábamos de todas las actividades que solamente en el mes de agosto hizo Aviadi. Además de este congreso, hubo renovación de autoridades, ¿no? Así es, tuvimos una asamblea, los primeros días de agosto tuvimos una asamblea de renovación de autoridades. Se renovó de forma total la comisión directiva de Aviadi. En la nueva comisión directiva de Aviadi ingresaron muchos papás y mucha gente joven para marcar una impronta. Hay mucha gente que ya decidió dar un paso al costado. Ojo, dar un paso al costado no es irse de Aviadi, sino correrse de la comisión directiva, ocupar un lugar un poco más tranquilito, pero seguir estando. Y la idea es continuar con lo que venimos haciendo y reforzar muchas cosas o muchos cabos sueltos que por ahí siempre al esto ser un trabajo ad honorem nos van quedando sueltos. Entonces la idea de esta nueva comisión directiva es fortalecer lo que estamos haciendo y empezar a hacer algunas acciones muy enfocadas en diabetes tipo 1, que es la diabetes de los niños y los adolescentes, y empezar a salir un poco más de nuestra sede. Ya este año también comenzamos a hacer algunas charlas en los barrios, empezar a vincularnos más con la comunidad, llegar antes de que el paciente llegue a nosotros, buscar mucho lo que es la prevención y la promoción de la salud. Y también tuvimos una asamblea siguiente a esta de renovación de autoridades, tuvimos una asamblea de modificación de estatuto, porque teníamos que cumplimentar con algo que nos pide la FIP para poder estar entrar en un régimen de exención impositiva como tienen todas las asociaciones. Nuestro estatuto estaba modificado por última vez en el año 2009, tuvimos que 2008. El Código Civil cambió en el 2009 y a partir de ese cambio del Código Civil del 2009 exigen que todas las asociaciones se llamen asociaciones civiles. Claro. Nuestra asociación, como su estatuto estaba redactado en el 2008, no estaba este cambio, por lo cual aprovechamos de hacer esta asamblea, agregar la palabra civil, modificar, y esto nos permite, que era la única cosita que nos estaba quedando suelta en cuanto a lo administrativo, estar al 100% con todo lo que es administrativo, ¿no? Y realmente nos damos cuenta que el hecho de ser una organización ordenada, de cumplimentar en tiempo y forma con las asambleas, de presentar balances, de tener actualizado un padrón de socios, nos permitió para este evento, cuando le pedimos colaboración al Estado provincial y al Estado local, poder acceder a distintos tipos de aportes, porque toda la documentación estaba en regla, estaba de forma correcta, y bueno, eso también nos da mucha satisfacción, porque quiere decir que la asociación está ordenada, está con los papeles, sus cuentas al día, y nuestra idea es poder seguir trabajando de esta manera, de forma ordenada, coordinada, y pudiéndole mostrar a quien quiera verlo, sí, o a quien lo necesite ver, todo lo que, cómo es Aviadi, cómo se compone, cómo están sus balances, sus libros, su padrón de socios. Esto tendría que ser como de público conocimiento. Bien. Se vienen más talleres. La modalidad siempre es cada 15 días, los sábados. ¿Hay alguno previsto para los próximos días o todavía organizando? Todavía estamos desarmando el bolso de Jardino. Pero sí, ya estamos. El doctor Nito Abraham, con él un poco coordinamos el área educativa, y con él planificamos un poco los talleres. Ya estamos trabajando para que este fin de semana que viene, ahora no, sino ya sería el primer fin de semana de septiembre, claro, largar un nuevo taller, continuar, hacer el balance y el cierre de lo que fue la participación en Villa Jardino, y continuar cada 15 días. Venimos con mucha energía renovada, y la verdad que con muchas ganas de seguir en esto que es la educación diabetológica, ¿no? Que tanto bien le hace a la gente, y bueno, en este congreso también lo comprobamos cuando el presidente de la IDF para la región Saca hablaba de cómo es la calidad de vida, cómo mejora la calidad de vida de un paciente con diabetes que está educado, y cómo se desmejora la calidad de vida de un paciente que no está educado. Realmente cada vez estamos más convencidos de que este tipo de charlas, de reuniones educativas, de capacitaciones, de estar en contacto con la gente, de la promoción de la salud, del vínculo, de la ayuda mutua, cada vez se está plasmando más, no solamente en la calidad de vida de los pacientes, sino también, en definitiva, a la larga impacta, claro, en los costos que genera el tratamiento de la diabetes, porque un paciente que está educado sabe lo que tiene que hacer, tiene herramientas para hacer o para tomar decisiones, puede tomar decisiones buenas, y esto a la larga evita que ese paciente, por el avance de su diabetes, tenga complicaciones. Y si un paciente no tiene complicaciones, es un paciente más fácil de tratar. Un paciente con complicaciones renales, oculares, de sensibilidad, amputaciones y demás, genera costos muy altos en los sistemas de salud, tanto privados como públicos. Claro. Por lo cual siempre tenemos que ir por el camino de la prevención y de la educación para evitar justamente esto. Y esos recursos, en vez de gastarlos, sí, en vez de gastarlos en tratar complicaciones, siempre seguro vamos a tener que gastar un poco en complicaciones, porque en mucha gente llegamos tarde, pero que no sea la mayor cantidad de recursos tratarlo en complicaciones. Y además la educación sale mucho más barato que pagar un tratamiento por una complicación. Buenísimo. Bueno, Nico, gracias por venir y por contarnos todas las cosas que hacen desde Aviadi. Bueno, siempre tratamos de estar en contacto, ¿no?, para sumar todas estas novedades. Gracias. Gracias a ustedes, y bueno, y también decirles que el rol que cumplen ustedes como medio de comunicación, de difundir, de llamarnos por teléfono, de que nosotros podamos venir acá y nos abran la puerta, de hacer una nota, eso también a nosotros como institución nos suma muchísimo, porque llegamos a la gente de otra manera, la gente se entera de nuestras actividades, y creo que ustedes también son una parte muy importante en todo este proceso que nosotros hacemos de educación diabetológica, así que realmente los agradecidos somos nosotros.